Con Oscar Soto, politólogo que, bueno, ya es amigo de la casa, podemos decir, y que le damos los buenos días. Oscar, ¿cómo va? Hola Nacho, buen día, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por atendernos tan temprano como siempre. Quizá empezar a ver qué está pasando en Cuba, cómo se está dando y quiénes son estos actores, ¿no? Para poder entender un poco el panorama. Bueno, sí, lo de Cuba, la verdad que a quienes tenemos alguna intención de querer cambiar este mundo injusto, la verdad que Cuba es caro a los sentimientos de todos los humanistas, aquellos que creemos que este sistema es bastante dañino, ¿no? El capitalismo, digo. La verdad que lo que está pasando por estas horas nos inquieta mucho y creo que se ha notado porque ha habido una masificación de los hechos ocurridos y hay que decir que Cuba tiene dos problemas históricos. Uno es claramente un problema personal con Estados Unidos, con el imperio más grande contemporáneo que conocemos, y por otro lado también tiene un problema consigo mismo y este me parece que es el que está en cuestión en este momento, y es la sostenibilidad de la revolución y cómo se van resolviendo los problemas internos en una isla que está a 90 millas de Estados Unidos y que tiene un bloqueo, el mayor bloqueo económico, financiero, político y jurídico de la historia, ¿no? En ese sentido, lo que ha pasado en el último tiempo, particularmente el domingo 11 de julio, se dio una serie de protestas que ha tenido por lo que hemos ido siguiendo, ha sido bastante, ha tenido simultaneidad y además ha tenido una presencia fuerte de muchos manifestantes. Empezó en San Antonio de los Baños, que es una ciudad ubicada al sudeste de la capital, y básicamente empezó como un reclamo de dos o tres cosas que se están notando mucho en la isla y que sabemos también por quienes viven ahí. Una es la escasez de alimentos. Cuba cayó 11 puntos su economía en 2020, producto de su principal activo, que es el turismo, que se ha visto dañado por la pandemia. Los cortes de energía, el aumento de los casos de COVID, que también es otro tema que está afectando. Sobre todo acá en la cuestión del COVID en Cuba, no ha habido un proceso de deterioro y de enfermedad o de erosión de la pandemia como hemos visto en otros países. Muy por el contrario, había un buen manejo de la pandemia. Sin embargo, el afán también de generar ingresos por la vía del turismo ha hecho que en las últimas semanas previos a este estallido, a estas protestas, se produjo el ingreso de la variante Delta, que sabemos, ¿no?, que es bastante más riesgosa y contagiosa que las anteriores. Y además sumarle a esto también un proceso económico que atraviesa la isla, que en gran medida tiene los bemoles de lo que fue la unificación monetaria que hizo Cuba. Cuba tenía, para quienes han podido visitar la isla, tenía dos monedas, el peso cubano y el peso convertible. Cuba unificó, por decisión del gobierno, se unificó la moneda y esto en el medio generó una devaluación muy fuerte, de evaluaciones nosotros conocemos bastante, el poder adquisitivo del peso cubano cayó mucho en ese esquema. Así que, digamos, de alguna manera lo primero que habría que decir es que hay un proceso de demandas bastante justas y entendibles en un contexto sumamente dramático. Y agregaría en este primer comentario que no puede ser explicado ese contexto dramático sin tener en cuenta la pandemia, pero además sin tener en cuenta el proceso del bloqueo, ¿no? Desde el 62 en adelante Cuba sufre el bloqueo de Estados Unidos, que no es solamente lo que los yanquis suelen decir un embargo, ¿no? Se trata de un entramado jurídico, económico, que atraviesa muchas la gran mayoría de las dimensiones de la vida de la isla y su relación con el exterior, ¿no? Restricciones en el envío de remesas, restricciones en la comercialización, en el vínculo con el sistema financiero, limitaciones que, por otro lado, si bien están desde el 62 en adelante, con la llegada de Trump al gobierno se agravaron y por lo visto hasta el momento el gobierno de Biden no ha hecho nada para modificarlos, ¿no? Lo que hizo Trump en el último tiempo fue generar 243 nuevas medidas, entre las que, por ejemplo, limitó y prohibió el uso de Western Union, que es una de las formas en las que los cubanos que están fuera envían remesas, prohibió alojamientos en hoteles estadounidenses para los pocos turistas que llegan, perdón, alojamientos en hoteles cubanos para los estadounidenses que visitan la isla, limitación de importaciones en tabaco, en alcohol en Estados Unidos de los que provienen de Cuba, las limitaciones incluso en las participaciones en conferencias, lo que hemos visto en el tema de la cooperación médica, ¿no? Uh-huh. Respiradores y donaciones que fueron a Cuba fueron deportadas y no alcanzaron a llegar. Y todo eso me parece que ha hecho un cóctel bastante dañino y ha generado un poco las condiciones para que estas demandas se mostraran y se hicieran masivas como lo fueron, ¿no? Una situación muy compleja la que estás comentando, Oscar, porque bueno, tenemos esta parte, digamos, interna y cierta apertura que había querido hacer desde los últimos años de Raúl Castro, ¿no? Como a ciertas actividades económicas, de la mano con lo que pudo haber sido también una apertura de las políticas de relaciones con Estados Unidos y Obama, ¿no? Que sí había abierto un montón de cuestiones y que bueno, que las tiraron atrás Trump. Y que bueno, ahora Biden tiene la responsabilidad, pero también, digo, hablando ya el juego de fichas internacionales que se están dando, cómo juega también Florida, digamos, y la migración cubana o la comunidad cubana que está ahí, que dice no se acaben las restricciones, ¿no? Porque ahí también sí. Está eso, que hay como cierta intención de cierto progresismo estadounidense que pareciera estar con un freno por parte de este sector de la sociedad estadounidense. Sí, y además el juego y en el tablero, no hay que olvidarse que Biden era el vicepresidente de Obama, y en el periodo Obama hubo ya con Fidel Castro, ya no estaba en el ejercicio del poder, pero todavía estaba su presencia física. En ese contexto, con Raúl Castro hubo un acercamiento. De hecho, Cuba viene de liberar unas 2.000 actividades Cuba está pasando en una transición de una economía fuertemente estatal y del socialismo como tal, ha liberado algunas, hace un tiempo ya, hace algunos años, el cuentapropismo ha crecido como una de las salidas. Y después, si bien tiene un control férreo sobre las principales actividades económicas, también ha dado cierta libertad y flexibilización a la economía que se dio en ese periodo y que ha continuado. Sin embargo, la embestida, sobre todo a partir del gobierno de Trump, ha sido muy fuerte. Entonces, el contexto de flexibilización, lo que Obama decía y supo decir en algún momento, bueno, este bloqueo no ha servido para nada, porque evidentemente la isla no ha... Estados Unidos no ha logrado sus cometidos, las penalizaciones bancarias y financieras no dan resultado, hay que pensar en una apertura, como cambiando la estrategia, ¿no? Sin embargo, eso duró muy poquito y al momento de incluso de la transición de Trump a Biden no se ha planteado ninguna corrección de eso. Y además, Nacho, Cuba, después de la caída de la Unión Soviética, hizo una fuerte reconversión hacia el turismo, ¿no? Y la llegada de turistas a la isla en un contexto de pandemia ha sido también fatal para la capacidad de generar ingresos. Entonces, me parece a mí que lo primero que hay que decir es que claramente Cuba sufre una pandemia anterior, que es el bloqueo. Y por otro lado, que el contexto internacional no colabora, porque vos nombrabas Florida y a las horas de producirse las protestas del 11 de julio, que hay que decir también que el gobierno actuó en un primer momento, Díaz-Canel dijo algunas cuestiones que obviamente fueron tomadas tal como las dijo. Él dijo que la calle era de los revolucionarios y no de los reaccionarios, entonces también... algunas acciones de la policía fueron vistas como represión, y sumada a la masificación que hacen los medios hegemónicos para nosotros acá y cómo nos llega, parecía que se estaba tratando de una cacería de cubanos, y muy por el contrario, me parece que digo, no se trata de, hay que condenar todo tipo de represión, pero esta doble vara del imperio, ¿no? Lo que pasa en Colombia y lo que pasa en Chile no es represión, y bueno, lo que pasa en Cuba es el motivo para que caiga el socialismo en la isla. Me parece que también tiene que ver con una tendencia que hay desde los medios y también desde las usinas del pensamiento de Estados Unidos de generar esta desestabilización. Así que creo que sí, que hay que mirar los actores. Yo sumaría ahí también, Nacho, que para analizar Cuba hay que pensar algunos fenómenos que se explican solo en el contexto actual. La juventud es uno, digamos, si uno piensa en lo que fue el movimiento San Isidro, que surgió en 2018, que es un movimiento que está conformado por artistas y por intelectuales, por periodistas, que en su inicio tuvo el apoyo de Silvio Rodríguez, de Padura, que son personajes vinculados a la revolución, pero que en el medio también tuvo el acompañamiento de las Damas de Blanco, que es un colectivo que formaron las mujeres de aquellos presos políticos que conspiraron contra la revolución en el periodo anterior. Entonces hay como una cierta, si tenemos que definir el carácter de las protestas en Cuba, hay una diversidad y una pluralidad que no permiten ubicar en un esquema binario a quienes están de un lado y quienes están del otro, sino en todo caso y pensarlo desde una mirada más de sentido crítico y de una revolución que necesita también criticarse a sí misma, lo que decía yo al principio, me parece que las demandas están marcando su carácter de legitimidad, y sobre todo los jóvenes que viven con distancia el hito fundacional de la revolución y que no han vivido incluso la misma presencia de Fidel, del Che Guevara, como lo vivieron sus abuelos, me parece que también eso lo está invitando a repensar los cambios que se están produciendo, sumado que el Internet está de forma masiva en Cuba, y ese es un dato importante que hay que tener en cuenta. Venezuela también ya no es el, si bien políticamente se sostiene, económicamente está pasando por un recrudecimiento de sus condiciones de económicas. Me parece que hay como varios elementos que indican que Cuba necesita legitimar esas protestas y que creo que ya lo está haciendo, y pensar una salida de carácter firme que sostenga la posición de la revolución, porque me parece que eso está claro en la dirigencia, y esto de la intervención militar o el cordón humanitario, como se suele decir desde el imperialismo, me parece que creo que es a lo que hay que estar atento, ¿no? Lo más peligroso, ¿no? ¿Cómo se ve estas posibilidades de diálogo? ¿Cómo lo ves vos entre las dirigencias cubanas y estas protestas? ¿O las posibilidades de salida a esto? Mira, yo creo que en un primer momento hubo una... Creo que fue bastante desafortunado las primeras declaraciones de Díaz-Canel. Creo que hay que estar en Cuba para dimensionar las dos miradas, ¿no? Tanto la del gobierno como la de quienes se manifiestan. Lo primero que dijo Díaz-Canel fue esto de que hay que tomar las calles y que estamos en un... Él dijo así como estamos en combate y la orden está dada, digamos, como que los revolucionarios deben defender la revolución. En un contexto del ataque sistemático que recibe Cuba, me parece que es lo más lógico de un gobierno que se ve acorralado por todos lados, ¿no? Sin embargo, con el tiempo y a los días hubieron algunas medidas y creo que están en camino a resolvérselo, por lo menos los principales nudos del conflicto. El gobierno autorizó el ingreso de medicamentos de quienes llegan a La Habana, que estaba prohibido, anunció un plan legislativo de atendiendo a las necesidades materiales, pero también a las políticas, es decir, a las cuestiones de índole alimentario y a las cuestiones de energía, que hay mucho reclamo, pero también a las cuestiones civiles y políticas, que en la misma constitución cubana, quienes la han leído, lo plantea, ¿no? La revolución, si algo ha puesto, es la condición del poder popular como el horizonte mismo de la revolución. Entonces el reclamo difícilmente debería ser pensado como un intento de desestabilización. En todo caso, creo que el gobierno debería dejarle eso a la prensa internacional y a los golpistas que realmente quieren desde afuera desestabilizar la revolución y tomar el reclamo como un reclamo genuino. Creo que eso es el primer paso y se está dando. Y por otro lado, me parece que hay también la posibilidad de un diálogo con ciertos actores en esta pluralidad de protestas, decía yo. No todo es lo mismo, ¿no? En el medio, por ejemplo, se conoció que uno de los que había sido detenido era un periodista, un sociólogo y periodista de Telesur, que es García Hernández, que justamente su crítica era por izquierda a la revolución, digamos, en contra de la de las medidas flexibilizadoras que se estaban tomando. Y por el otro lado, había gente que estaba pidiendo la intervención militar para salir de la condición en la que estaban. Entonces, como me parece que es tan diverso el universo de la protesta, creo que el gobierno no le queda otra que atender al reclamo material urgente, en la medida en que pueda hacerlo. Ya han habido algunos signos de América Latina como para resolver el tema. El mismo López Obrador al día siguiente dijo que México estaba dispuesto al envío de comida, de alimentos, de insumos. Creo que el camino va a ser reconocer la legitimidad de las demandas y, por el otro lado, poner en el centro de la escena el contexto internacional en el que se vive, ¿no? Cuba viene de crear el mismo 9 de julio, 2 días antes de las protestas, anunció la autorización de la vacuna Abdala y los convenios para darle salida a la Soberana 2, que es la otra vacuna que es la primera vacuna latinoamericana, por otro lado, contra el COVID, que produce un país, el mismo país que está padeciendo este bloqueo, ¿no? Parecen dos realidades distintas, ¿no? La dignidad cubana frente a la amenaza imperialista, y por el otro lado, el tema del contexto regional que decías vos hace un ratito en la pregunta anterior, y es que los grandes amigos de Estados Unidos, Colombia por un lado, Chile, Perú, tanto unos por la protesta como otros por las futuras elecciones en el caso chileno y en el caso de Perú, la efectiva elección de un candidato de izquierda, ha hecho que también las condiciones regionales empiecen a cambiar, y como sabemos, quienes nos gusta leer y mirar América Latina, el patio trasero de Estados Unidos, según el imperio, se empieza a mover, y cuando hay movimientos casi siempre el coto de casa es Cuba, ¿no? El origen de todos los males es la experiencia cubana, porque es un poco la que se animó a mostrarles al resto de los países latinoamericanos que era posible enfrentar las condiciones de imposición de Estados Unidos. Así que me parece a mí que la posibilidad está dada por una resolución interna, y en todo caso creo que la jugada de los gobiernos latinoamericanos, aquellos más de corte progresista, será la de acompañar y tratar de sostener materialmente a la revolución. Oscar, muchas gracias. Gracias, Nacho. Un abrazo. Buen día.